Entre las tres organizaciones tomamos el caso, decidimos hacer como un comunicado oficial, una conferencia de prensa para visibilizar y pedir respuestas a la justicia, como último recurso, porque siempre se cuestiona a nivel sociedad de que tiene que haber pruebas, de que hasta que la justicia no demuestre lo contrario, pero la justicia no avanza y no se ocupa de investigar los casos, de proteger a las víctimas, y una persona con un cargo de semejante, digamos, índole como es el director de un hospital de salud, no debería estar en ese cargo con semejante tipo de denuncias que es acoso laboral y acoso sexual. Que se lo saque del cargo, que se investiguen las causas, que avancen y que haya capacitaciones en el área de salud en cuanto a violencia de género a todos los profesionales del Hospital Vicente Aura. Y actualmente las causas están en manos del fiscal Monti. Nosotros el reclamo lo hicimos justo un día antes que empiece la feria judicial, así que no sabemos cómo van a seguir a partir de febrero. Sí, hay más gente que quiere denunciar y que a partir de la visibilización se contactó con nosotras y va a haber más denuncias. No solamente al director del hospital, sino a otros médicos que también tienen denuncias ya por distintas cuestiones. Este trabajo que empezamos a hacer las organizaciones feministas de la zona, trabajar en conjunto, rompe con el viejo paradigma de trabajo de las organizaciones que conocemos, que funcionan patriarcalmente y verticalmente, para pasar a trabajar en conjunto y hacer un trabajo horizontal y sororo. También sabemos que hay muchas mujeres que tienen miedo de hacer las denuncias por miedo a las represalias. Como organizaciones, brindamos este trabajo en conjunto para apoyarlas y para que no tengan miedo y para que puedan hablar. El acompañamiento con las otras organizaciones han surgido por las últimas denuncias que se han realizado en Jesús María en cuanto a los casos de Larisa Moneto, de público conocimiento, en los cuales como organización hemos estado participando y acompañándola en la denuncia y en la posterior contención que ella necesita para sentirse fuerte y empoderarse a nivel social y a nivel de público, ya que ella es docente y trabaja y trabajó durante muchos años en la municipalidad. Esta colaboración con las otras organizaciones surge justamente de la unión que queremos tener en la zona en cuanto a los casos de abuso y de violaciones, para que las víctimas se sientan acompañadas. Bueno, esto último que ha surgido con la denuncia del director del Hospital Regional Vicente Agüero, también hemos estado colaborando, hemos estado participando activamente junto con las otras organizaciones para justamente visibilizar esta situación en la zona que muchos callan y que muchos ocultan, ya que siempre recae la culpa en la víctima y no en el victimario. Queremos destacar todas las actividades que hemos hecho en la zona: pañuelazos, el grito global que fue el 28 de agosto, el 25 de noviembre estuvimos también haciendo actividades en la Plaza de Jesús María, para visibilizar justamente la violencia que existe contra la mujer y queremos también destacar el hecho de la unión que tenemos con las otras organizaciones, de la cual también es muy positivo porque nos da fuerza para salir adelante y continuar con nuestro trabajo.